pierde la costumbre con el clima que se trabaja en Comodoro, después las altas temperaturas hacen mella. Mirá que yo soy un tipo que he estado en todos lados. Estuve sí, acá en Rafaela también, estuve en Sunchales. Acá en Sunchales 7 años, estuve en Santiago del Estero. Uno se va acostumbrando. Pero bueno, cuando sale de un clima como el de Comodoro y viene el calor intenso, se pone áspero. Bueno, ¿cómo está el equipo? Viene de un par de juegos por ahí no muy convincentes. Independientemente de las derrotas, ¿estás preocupado por el sistema de juego del equipo o no? ¿O van por carriles distintos? Y bajamos bastante el rendimiento defensivo. Sacando el Super 4, para nosotros diciembre no fue bueno. Y bueno, la verdad que no... Lo que empezamos ahora en enero tampoco es bueno. Así que bueno, vamos a ver cómo nos acomodamos. La falta de Cavaco la estamos sintiendo un poco por la suma de minutos de Aguerre y de Mainoldi. Estamos estudiando qué vamos a hacer con Renberg. Y bueno, estamos compitiendo, no queremos perder terreno. Y por lo pronto, ver qué nos va a deparar el futuro. Es como que por ahí la energía fue toda en el Super 4 y después por ahí se aflojó un poco, la cabeza también, o no tiene nada que ver. No, creo que la verdad perdimos los partidos bien, tanto en Concordia como en Paraná. No creo que pase por la cabeza, sino que me parece que hay una suma de muchos minutos en algunos jugadores y eso cuando se llega al último cuarto se siente y ni las piernas ni la cabeza están lúcidos como para cerrar bien los partidos. El amigo de la Ginestra hace maravilla, ¿no? Es un mago. Es un crack. Es un entrenador que tiene que estar mucho más reconocido de lo que está, porque lleva esta la quinta temporada ahí en Concordia. Y son todas buenas. Son todas buenas. Ahora con un equipo muy limitado, con presupuestos bajos, hace que su equipo juegue bien y gane. Así es combativo, que nunca hay que entregarse. No. Yo, Hernán, es hablar de un hermano, porque chico que conozco de toda la vida, que lo quiero mucho. Y bueno, me alegra que le vaya bien porque es un recontra coach. A ver, están estudiando la posibilidad de cambiar a Renberg por ahí, ¿no? Tenemos que ver cómo evoluciona Cavaco. Si Cavaco no evoluciona de la manera que esperamos, la verdad que esta ficha es para un 2-3. Renberg es un 2 puro. Y bueno, tenemos que ver ahora cuando llegamos de esta gira, a ver cómo está Cavaco, si está como para jugar los minutos que el equipo le hace falta, y si no, la verdad es que esa ficha, la de Renberg, utilizarla por un 2-3. Y una ficha sub-23, claro. Tiene que ser sub-23, sí. Ese, digamos, es la limitación. Sí. Bueno, ¿cómo se plantea el partido con Libertad? Un equipo que, a pesar de las bajas, ha podido seguir estando en la parte de arriba de la liga, ha hecho un buen trabajo Facundo Müller también con el equipo, porque se han ido jugadores importantes, como en el caso de Washington, de Hobson, quizás la figura más importante, el recambio de Ingrata, ahora un nuevo extranjero. Un equipo súper intenso, que basa la mayoría de su juego en eso, en la intensidad, con jugadores con un gran momento, como Brusino, como Robert, como Aloati. Un equipo que respeto mucho y que, bueno, ha ganado partidos dificilísimos y que tiene una localía fuerte. Así que, bueno, es un partido... para nosotros hoy tiene que ser más pensado que jugarlo físico, porque si vamos al ida y vuelta tiene mucho más chance de ganar Libertad que nosotros. Gonza, gracias por estos minutos, que tengas un buen 2016. Te dejo charlar con José Montesano ahora. Bueno, gracias. Qué macanudo que soy. Sí, me largaste la fiera. Ahí está, la palabra de Gonzalo García. Bien. Bueno, ya está terminando el entrenamiento. Están jugando por un copetín, seguramente, como hacen habitualmente los equipos, tirando el tiro de mitad de cancha a ver quién emboca, y quién es el que gana, y quiénes son los que pierden, y quiénes serán los que pagarán.